mixtaperadio.com.ar. Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y Música, nuevamente en el aire, abrimos las puertas del intervalo del diablo, iniciando así el programa número 189 del día 12 de mayo del 2023. Un nuevo episodio, un nuevo espacio no, porque ya tenemos un tiempito, pero sí, estamos iniciando este espacio de difusión de música pesada, la música que amamos, la mejor música, la más mejor del mundo. Bueno, y el coro, la Sinfónica de Grillitos, me olvidé de prepararla porque hoy pensé que no la iba a usar, pero sí tengo que usarla. Señor operador, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Lo saludo porque miro acá a mi costado y tenía, sí, que, ¿no?, estar mi compañera amiga, pero bueno, no pudo, no llegó, no sé. Bueno, pero por ahí en algún momento llega, por ahí, sí, por ahí sí llega. Espero. No en algún momento, algún día. Algún día. Ya no pretendés que sea en algún momento. No, ya no. Con que venga algún día está bien. Es más amplio mi deseo. Veo que acá hay un celular que se está prendiendo. Creo que están entrando WhatsApps. Sí, ese es el celular de la radio. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, aquellos que quieran enviar mensajes, como nunca lo voy a decir al inicio. Si estás en el exterior, el 54 911 2479 2288 es el WhatsApp donde podés comunicarte con la radio, y no solo con Diabolus y Música, sino con cualquier programa que te interese, nada, decir algún mensaje. También tenemos, hoy justamente no estamos emitiendo por el canal de YouTube de la radio, sino es Mixtape Radio AR. Ahí hoy justamente no está funcionando, pero bueno, igual, si no, están las redes, el fanpage del programa de Instagram y también el Facebook. Bueno, tenemos música programada como siempre, una entrevista en la segunda hora, viene Feel the Knife, esta banda que hace poquito tiene dos producciones editadas en digital y ahora lo tiene en formato físico. Vamos a charlar un poco de la banda, lo que están haciendo, lo que van a hacer, su próxima presentación la semana que viene junto a acto de apertura de un show internacional y veremos cómo iremos acomodando la música porque, bueno, no contaba con que no estuviera Alejandra. Pero no importa, esto se acomoda como siempre, como los melones en un camión, con el movimiento. Y para el arranque, con un clásico, vamos con un recontra clásico desde el disco Marching Out, segundo trabajo de Yngwie Malmsteen, Lars Johan Yngwie Lannerbäck, quien ya ha consolidado su carrera solista después de un primer álbum que fue instrumental, Rising Four, que le valió un Grammy a la interpretación. Vamos a escuchar un tema de este trabajo que es uno de mis favoritos porque por entonces lo escuché muchísimo. Tiene composiciones con elementos barrocos, clásicos, mucha velocidad, precisión en la ejecución y obviamente todo esto con teclado, una intensa y melódica voz a cargo de Jeff Scott Soto, así que creo que todo eso sumado hizo que este sea un tremendo álbum. Marching Out es el trabajo, Discípulos del Infierno, Disciples of Hell. Thank you. Diabolus in Musica. Estamos escuchando de cortina el último trabajo de Machine Head, Of King and Crown. Es Machine Head se está presentando en Buenos Aires en un par de semanas. Vamos a ver si charlamos con alguna de las bandas que van a estar abriendo el show de Machine Head. Machine Head viene con esta nueva formación y este nuevo álbum. Aquellos que más o menos, o medianamente, o regularmente siguen los álbumes de Machine Head. Este disco está en la línea de los últimos trabajos, pero para nada malo. Ese trash siempre con muchísimo group, es un discazo. Me mandaba mensajes a mi WhatsApp el amigo Topo, escuchando a Ingwald Malmsteen y diciendo, ahí está la influencia de... En fin... ¿Quién robó a quién, no? Es la cuestión, porque si bien Blackmore fue la influencia de Blackmore, a ver, abrimos la pregunta y el concurso comienza, ¿no? ¿Quién se influenció de Ingwald Malmsteen? Se obsesionaron en copiar prácticamente todo, ¿no? Yo creo que la música es muy amplia y te brinda muchísimos elementos que vos los usás para componer, ¿no? Entonces tomás un poco de acá, un poco de allá, y la onda es que puedas crear algo original usando los elementos que ya están inventados, porque nadie está inventando la rueda. La rueda se inventó hace siglos y el tema es ahí, el kit de la cuestión es cómo vos desarrollás una idea propia, original, usando los recursos recontragastados desde Elvis Presley para acá. No hay nada nuevo, así que más de lo mismo. Hay bandas que son como salen como en la máquina de hacer chorizos, una tras otra y todas iguales, y no conmueven, no nada, son frías propuestas musicales y bueno, así que la idea es que los músicos se esfuercen en nada, expriman un poco la mente. Por ejemplo, una banda que hace más de 30 años que está al servicio del metal de muerte, con Ross Dolan al bajo y la voz, Robert Bigna en la guitarra, desde 1988, junto con Steve Shaletti en batería, quien se suma en el 2003, y Alex Boux en la otra guitarra desde el 2016. Esto es Immolation, desde Yonker, Nueva York. Luego de un silencio de 5 años sin sacar nada, el año pasado liberaron Acts of God, un trabajo que dejará satisfecho a sus seguidores. Una banda que no vive de glorias pasadas, Para elegir un tema, la verdad se me dificultó porque destacar un tema sobre otro, como siempre me pasa con estas bandas que medianamente sigo y me gustan. Así que la recomendación es la misma siempre. Escuchen el álbum completo y bueno, elijan ustedes. Este trabajo de puro y maldito death metal está bastante ennegrecido porque hay muchos recursos usa muchos recursos del black metal, pero no el antiguo black metal, sino digamos que el black metal más moderno, en las guitarras principalmente. Así que Immolation suena ahora con Overture of the Wicked. We'll be right back. Bueno, el nuevo trabajo de Immolation, un cañonazo que te pasa por encima. El álbum número 11, si no me equivoco, contando solo los álbumes de estudio. Immolation nace por allá en el año 86 con el nombre de Defcon, hasta el 88, donde cambian de nombre a Rigor Mortis, pero inmediatamente después cambian a Immolation. Esta banda bajó a Sudamérica en una oportunidad, en dos veces, porque en una oportunidad llegó hasta Perú, creo que solo tocó en Perú, y después varios años después hizo una nueva gira, así que estaría oportuno poder ver este acto de violento metal de muerte ennegrecido para poder disfrutar. Tremendo discazo, Act of Gods. Ahora seguimos presentando bandas que llegan al correo gracias a Satch de Metal Devastation Radio, que nos envía gacetillas con siempre con bandas nuevas o proyectos o nuevas ediciones, y vamos seleccionando las que nos interesan. Siempre lo mencionamos, si envías tu material acá lo pasamos, si te tomás el trabajo de enviar el material acá lo pasamos. Las bandas son bastante vagas, así que a veces no les interesa la difusión, a veces sí, a veces no, así que bueno, si te interesa, acá el espacio está. Envía el material y lo pasamos. Satch de Metal Devastation Radio nos inunda la casilla con cantidad de mails todos los días. La verdad que se mueve a nivel mundial con difusión de bandas de cualquier parte del planeta. Ahora vamos a presentar una banda finesa, una banda que reside en Helsinki, más exactamente en Uusimaa. ¿Cómo la complican estos fineses? Ellos son Astral Sleep. Su música va por los carriles del Doom y el Psychedelic Doom. Tienen 4 álbumes editados. El último recientemente vio la luz en el mes de abril. We are already living in the end of time. Ya vivimos en el fin de los tiempos. ¿Cómo mejoré mi inglés? La puta que lo parió. Ya que nadie me dice nada. Lo noté, Richard, lo que pasa que no quería interrumpir el informe. Noté tu emoción acá con una lágrima que iba corriendo por tu mejilla. Te iba a servir el té de las 5 y no sabías cómo es. Bien, comentan estos fineses en algo que encontré por ahí donde le hacían una entrevista. Ya estamos viviendo en el final de los tiempos y eres testigos del apocalipsis a medida que se manifiesta y exploran los pensamientos y sentimientos que emergen frente al doom. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo debemos sentirnos al respecto? ¿Deberíamos preocuparnos? ¿Importa siquiera? El álbum te lleva a través de la poderosa escena de destrucción, pérdida y desesperación, pero también de liberación, autorrealización e iluminación existencial. Amigo, parece de una iglesia, ¿no? Que una banda doom de Finlandia, cuando allá están suicidándose en el bosque porque no soportan medio año oscuras. Con el álbum anterior, Astral Doom Music, que salió por Saarni Records en el 2020, Astral Sleep estableció su definición precisa de género como homónimo de dicho álbum. Con el nuevo cuarto álbum, la banda continúa evolucionando dentro de estos términos musicales, pero esta vez con una dirección más doom and gloom, menos astral y más magical. El gigantesco paisaje sonoro del nuevo álbum resuena en la inmensidad del apocalipsis retratado. Debajo de las olas de guitarras aplastantes, baterías que retumban junto al bajo, como volcanes que hacen erupción bajo océanos, y arriba se deslizan las etéreas guitarras solistas y sintetizadores, mientras las poderosas voces rompen los cielos y hacen temblar la tierra. ¡Wow! Yo por las dudas no sé si lo quiero escuchar ahora. La portada del álbum fue creada por el renombrado artista Mark Cooper, un increíblemente talentoso diseñador de toneladas de portadas de álbumes. Esto es Time Is. Diabolus in Musica. Astral Sleep, esta banda finesa que nos enviara Such de Metal Devastation Radio. Escuchamos el tema Time Is. Hay otra banda de género parecido, similar. Por ejemplo, lo que hacen los fineses es algo que es un doom tradicional, pesado. Que hay muchas bandas que hacen, europeas principalmente, pero la que vamos a presentar ahora también es doom, pero ya, por ejemplo, cuando Satch nos envía las casetillas, ya lo explicamos el otro día, el encabezado dice para fans de, y después dice el lugar de donde es la banda y una breve reseña, biografía, no sé, etcétera, lo que quieran difundir. Por ejemplo, esta que vamos a escuchar ahora dice para fans de Pentagram, Black Sabbath, Pagan Altar. Así que con esas tres como para que te orientes en cuanto al sonido, ya te das cuenta de que doom es, pero para dónde va. Son del Venice, de California. Y la breve reseña dice: el conjuro de Hans Krip ocurrió a principios de 1983 en Torrance, California, cuando los miembros fundadores Mark Eid y Dave Stolm, baterista original, respondieron a un anuncio en la revista Recycler puesto por Phil Pedretti que decía: guitarrista principal, busca banda. Todos acordaron reunirse e improvisar, y el resto es historia. Hans Krip había nacido. Pronto se les unió John Cochran a la segunda guitarra, Robbie Wolfe a la voz, y esta alineación duró 6 meses hasta que la dirección de Hans Krip y la dirección de John Cochran querían ir hacia diferentes lugares. John prefería el nuevo speed thrash que se estaba haciendo en ese momento, y Hans Krip se mantuvo fiel a sus raíces oscuras y sombrías de Black Sabbath. Se separaron y su amigo John pasó a formar una banda trash de Los Ángeles llamada Vermin. Larry se suma a Hans Krip como segunda guitarra, y ambas bandas empezaron juntas a tocar en la zona de Los Ángeles. Poco después supieron que Vince era el vocalista que estaban buscando, así que le pidieron a Vince que dejara Vermin y se uniera a Hans Krip. Bueno, el resto es historia. Saint Vitus, Pentagram, Witchfinder General, Butchie son algunas de las nuevas principales influencias de la banda. Esta banda solo sacó demos en los 80, y en el 2016 Tales from the Crypt los compila a todos juntos en una sola edición en CD, y que a la vez incluye algunos ensayos. Así que tremendo cantidad de años, y recién ahora tienen un single disponible, Hans Krip, Mucha Agua Bajo el Puente, y esto es Dead Men Tell No Tales. We'll be right back. Diabolus in Musica. Bueno, escuchamos Hans Krip, esta banda, esta antigua banda de Los Ángeles, de un doom tradicional sabatesco. Bueno, por fin está sacando material nuevo y es una banda que atravesó 30 años de vida con solo grabar unos demos. Bueno, están compilados, busquen en las redes, esa información está. Así que no es para despreciar, y ese estilo que practican está muy bueno dentro de lo que es el doom. Es la vertiente más clásica o sabatesca, ¿no? Por denominarlo de alguna manera. Me acaba de mandar un amigo su video, su tema que se va a estrenar mañana, tengo entendido, así que va a ser un inédito. Vamos a presentar un inédito. La banda Nacido Argentino es una banda oriunda de norte, zona noroeste, la localidad de San Miguel. Ellos hacen un aguerrido heavy tradicional, y su vocalista Adam Rath tiene un proyecto paralelo o solista en el cual está trabajando para tener un álbum full, un álbum completo. Y bueno, hemos pasado acá el primer single, no me acuerdo en qué momento, ya hace un tiempo, pero hay un nuevo video que va a lanzar y va a estar disponible en las redes a partir de mañana, tengo entendido, pero él es re buena onda, así que me lo pasó y lo vamos a compartir acá para que lo descubramos. Yo todavía no lo escuché, así que voy a poner atención, Adam, y vamos a ver, presentate el tema y escuchamos entonces tu nuevo trabajo solista. Hola, soy Adam Rath, les dejo mi tercer tema solista, espero que lo disfruten. Es un glam metal medio moderno, se trata de un tipo que está deprimido, y bueno, espero que disfruten el tema. Estoy en todas mis redes, en Facebook, en Instagram, Adam Rath Oficial, en YouTube, Adam Rath Oficial. Y bueno, ahí les dejo el tema, espero que lo disfruten. Bueno, así suena este trabajo solista de Adam Rat. Él es el vocalista de Nacido Argentino, esta banda de San Miguel, de la localidad de San Miguel, bastante activa en la zona. Y bueno, gentilmente me envió lo que mañana va a estrenar en el canal de YouTube, el tercer single. Y acá lo acabamos de compartir y disfrutar, y lo acabo de descubrir, y está muy bueno, muy buen trabajo. Lo que es musicalmente y cómo está laburado. Vamos a presentar una banda más y ya vamos con nuestro invitado que está acá llegando. Esto viene de Italia. Docker Gill es una enorme ópera espacial de metal progresivo que se desarrollará a lo largo de 5 temporadas y 4 libros. Así está planteado de esa manera. Para un total de 9 álbumes. Está dirigida por el productor, compositor y multiinstrumentista Douglas R. Docker. El arco argumental general de la ópera espacial de Docker Gill es bastante complejo y se ha elaborado con gran detalle. Álbum tras álbum visitarás el oscuro mundo de The Mystic Technocracy, donde una raza alienígena tecnoorgánica basada en el silicio intenta acabar con toda la vida en la Tierra a través de la religión organizada, mientras que un científico atormentado hace que su misión en la vida sea salvar a la humanidad. Su búsqueda le llevará a través del universo y en un viaje personal del que no hay retorno. Sin duda estamos ante un proyecto ambicioso liderado por un personaje polifacético e influyente, ya que consigue atraer a músicos de primer nivel, como por ejemplo en voces, Anneck van Giersbergen, conocida ex vocalista de The Gathering con una carrera solista que aplasta su trayectoria en The Gathering, Amanda Soberville, Elizabeth Andrews, Valentina Procopio, Ana Petraca, Serena Moyne, a guitarristas tales como Joel Oxtra, Sasha Paetnit, Nita Strauss, Mio Jagger, Tuni Ursi, Luigi Lamundo, bajistas como Ana Portolupi, Luca Pisu, Roby Salgai, Giorgi Novarino, y tiene un batero estable que es Heli, y claro, por supuesto, en teclados, bajo y voz, Douglas R. Doug. Este trabajo básicamente es un progresivo, también tiene partes como a lo que se denomina espacial. Hacen incluso un cover de Yes, tiene un cover de Yes en este álbum de donde extraje este tema. Y nada, si estuviera Ale se lo dedicaría, pero como no está no se lo voy a dedicar a Ale. Esto se llama Docker Gill y suena así. Bueno, segunda hora de Diabolus y Música y estamos con la entrevista prometida. Acá estamos con Facundo Solano, bajista y vocalista de Feel the Knife. ¿Qué tal, Facundo? Bienvenido a Diabolus y Música. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre se busca una excusa, ¿no? A ver que, mirá, sacamos un disco, tocamos, hacemos esto, hacemos aquello. Pero yo ya había hablado con Gustavo hace un tiempo para presentar la banda. Y como el señor Mil Baterías, Mil Banda, toco la banda en Mil Baterías. Bueno, etcétera, nunca, siempre estaba complicado con los ensayos y esas cosas. Pero bueno, coincidimos y la semana que viene hay un evento donde ustedes van a estar participando. Digamos que es la excusa, por decirlo de alguna manera, pero lo importante es que acá vamos a presentar a Feel the Knife. Primero, más o menos, ¿cómo arranca la idea de Feel the Knife? Y mirá, empieza en el 2018 y la verdad que salió más que nada para hacer una o dos fechas. Y después se siguió con la idea de... ¿Vos ya habías dejado tu anterior banda? Sí. Yo venía ya 12 años con otra banda anterior y bueno, nada. La verdad que habían salido teníamos pactado un par de fechas y ahí como que nace un poco la idea de... De armar algo y salir y tocar en vivo, ¿viste? No sé si la idea final era grabar, pero se logró haciendo eso. Pero lo que es musicalmente, más o menos tenías un quiero hacer esto, vamos por acá, vamos por allá. Y creo que sí, se fue como más o menos amalgamando, a partir de los ensayos. Claro, sí, y empezamos a tener química y bueno, yo ya con el violero de aquel momento ya venía tocando, así que ya nos conocíamos. Y bueno, con Gustavo no, pero al toque ya tuvimos bastante buen feeling a la hora de tocar, ¿viste? Sí, Gustavo, es impresionante cómo se adapta a todas las bandas. Sí, sí. La ciencia lo va a estudiar en algún momento. La memoria que tiene para acordarse los temas. Sí, y no estar tocando heavy y no tocar algo de black metal o de Doom, que está tocando Doom ahora, bueno. Totalmente. En fin, entonces Feel the Knife arranca así como para seguir tocando. Sí, sí. Y bueno, y toma forma la banda. Y ahí toma forma la banda y... Después de hacer dos fechas, que fueron las dos únicas fechas que hicimos en el 2018, sí. Después no tocamos nunca más. Y ahora, bueno, pasaron algunos años y algunas cosas en el medio. Y algunas cosas en el medio, cambio de integrantes, todo, pero seguimos acá y bueno, y pudimos por lo menos hacer... Pero sí les interesaba grabar. Sí, se terminó haciendo porque había que... O sea, teníamos que tener pruebas de lo que nos prueba juntamos, de vida, claro, hicimos algo, sí, por si, qué sé yo, no estamos más, bueno, queda la música exactamente. Ahí, en algún lado. Creo que el testimonio, o sea, de tu paso por sí, por totalmente. Por la tierra es esto. Totalmente. ¿Qué hiciste de tu vida? Sacás el CD, ¿viste? Sí, y lo mostrás. El CD digo porque esto es de reciente edición, justamente hoy el sistema de cámara no está funcionando, pero... ahora vamos a subir unas fotos. Feel the Knife tenía los demos editados en formato digital. En formato digital, no sé si son exactamente demos. La verdad que se sacaron con el sonido de disco. Pero viste, por un tema de duración, quizás son... ¿Lo considerás un EP? Puede ser un EP, porque los dos son... El demo de repente por ahí es la calidad de sonido. Claro, ¿no? exacto. La producción que le metes encima. Exacto. Con esas cuestiones siempre hay algo. Sí, siempre. O el tema de la duración de los temas, ¿viste? De la duración final del trabajo, digamos. Pero en este caso, por ejemplo, eran dos lanzamientos de 7 temas cada uno. Así que, qué sé yo, podría ser un disco, podría ser un EP, claro. Lo que la gente quiera encasillarlo, ¿viste? Sí, lo importante es que el material lo grabaron. Sí, totalmente. Y con sonido de disco. Y a formato digital. Y a formato directamente eso lo hicimos en cinta, en cassette. No salió en, es la primera vez ahora que sale en CD. Ajá. Eso no había salido en otro formato. ¿La producción del cassette fue tuya? Sí, hay dos que fueron con el sello mío y hay una que fue hecha con un sello de afuera. Bien, sí, sí. Eso es importante porque por lo que veo estás súper conectado a nivel a la vieja escuela, con contactos por todos lados, porque sí, también es la otra pata en la que se tiene que apoyar una banda, la difusión. Sí, sí, aparte creemos que el formato físico, por más de que estemos en una era totalmente... Sí, rara. Sí, el formato físico es también importante y bueno, seguimos también apostando a eso. Pero es re loco, ¿no? Porque estamos pasando por una crisis económica donde la inflación y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, y acaban de tener un disco editado en CD. Es como a contramano, ¿no? Y sí, sí. Lo económico nunca ayuda al momento económico. Pero bueno, nada. Hay que hacerlo y lo hicimos. Y los covers, la etapa del la primer producción de Field Ignite, que es la que aparece acá. Sí, sí. Porque si vos sacás la hojita del CD, tenés la otra. Sí, es la etapa del segundo disco. Esa. Claro. La primera es un dibujo. También tiene que ver con la onda de la música. O... Sí, sí, tiene como un. Ahí dos. Por ahí estoy buscando algo muy rebuscado y vos simplemente dijiste, me gustó el dibujo. No, es que la idea de. Por lo menos el primer trabajo, sobre todo. Sí. Tienes más esa onda medio metal punk. Sí. Y bueno, y el dibujo refleja un poco eso. Quizás más oscuro, pero fue con esa. Con esa intención el primero. ¿Quién lo hizo el dibujo? Emiliano Abeldá, me parece el apellido, si no le pifio con algo. No sé si de Abeldá, Tucumán. Abeldá, sí, acá dice, sí. Acá está en la data. No sé si es de Tucumán. Lo grabaron con Gregorio, ahí en la casa. Sí, ahí en... con el... Gregorio de Prión. Sí. De la banda Prión. Y él, quedaron conformes con la URL. Sí. De hecho... todas las cosas que grabamos en Field of Knife y ahora lo nuevo que también está por salir lo grabamos ahí, al igual que bueno lo de Von Hammer también. Bueno, vamos a escuchar un tema del primer trabajo o de la primera producción de Field of Knife, se llama Stab Your Back. ¿Qué querés escuchar para que aquel que nunca escuchó Field of Knife diga mira vos? Y pondría quizás el tema 2, Dead Black Side. Vamos entonces a escuchar a Field Ignite desde su primera producción. We'll be right back. Diablo sin música. Eso era Field and Knife desde su primera producción. ¿Cómo es que se llama la primera? El tema es Dead Black Side. Dead Black Side de su primera producción del 2019. Bueno, ahora están compiladas las dos en un CD. ¿CD en edición limitada? Sí, sí. ¿Y cómo lo consiguen? ¿O cómo se puede comprar? Y escribiendo ahí a la página de Facebook, sí, o Instagram. El día del concierto. Field of Knife o en Shocker, la página del sello. Ahí pueden conseguirlo. Igual hay otros sellos también que lo van a estar distribuyendo también. Sí, sí. Ahora el miércoles de la semana que viene va a estar tocando Whiplash, la banda americana de thrash, en la gira que se denominó Power and Warfare, que viene con los colombianos de Perpetual Warfare. Y ustedes van a estar de acto soporte. Así que aquellos que vayan a Whiplash, vayan temprano, así pueden apoyar y ver a Field and Knife y quizás poder comprar algún disco, ¿no? Porque ahí seguramente lo... Sí, sí, ahí va a estar todo el merch, así que pueden aprovechar y conseguir material. Perfecto. De la banda. Esto es en Uniclub, el miércoles 17 de mayo a partir de las 18:30 a la puerta, probablemente 19 horas toque la primera banda. Probablemente, digo, ojo, estoy acá mandando fruta, pero por lo general los horarios son de esa manera. También va a estar tocando la otra que se me fue el nombre. Pucará. Pucará y Pucará. Frantic, me parece. Y Frantic. Dos tremendos actos de thrash. Frantic es buenísima, esa banda en vivo es muy buena. Pucará solo los escuché. El material grabado y bueno, Field and Knife, ahí tienen la oportunidad para demostrar, a ver, acá estamos, estos somos nosotros. Sí, sí, bueno. Después de grabar su primer, la primera viene la época de la pandemia y todo eso, ¿no es cierto? Sí, sí, después vino lo de la pandemia, más o menos la segunda placa, creo que es 2 años después, exactamente, y... sí, 2021. Y 2021, claro. Sí, se grabó en época de pandemia. Y bueno, ya veníamos ensayando los temas y en cuanto pudimos nos metimos al estudio a grabarlo también. ¿Y lo de no tocar fue consecuencia de algo o simplemente...? Se dio así, yo creo que también por los otros proyectos en los cuales también estamos involucrados todos los miembros, uh-huh. Por lo menos los actuales. También se dio de esa manera porque quizás era cuestión de tiempo, viste, claro, todas esas cosas que al estar comprometido, o sea, no con otros proyectos, claro, exacto, no forzaron nada, no se forzó. Y bueno, vos también estás en Bonhammer, sí. Otra banda que tenés de modo paralelo, claro, con actividad, discos editados y todo, sí, eso, sí, también varios discos editados y inclusive con Bonhammer tocamos más veces que con Field and Knife. También porque se fueron dando también, así. Sí, claro. Sí, es como que por ahí entre fecha y fecha pasó un año. Claro, o sea, una vez por año tocamos. Abriste y cerraste los ojos. Claro, y claro. Se te fue la vida. Sí, sí. Nada, bueno. Y ahora está la posibilidad de tocar, abrir el show de Whiplash y después de los... En junio de Evil Invaders. No sé exactamente, creo que la primera semana de junio por es el evento, pero por bueno, ahí. Todavía sí. Falta un tiempo, sí, ya sí. Va a estar promocionado. Pero digamos que lo más inmediato es la fecha de Whiplash la semana que viene, el día miércoles en Uniclub. Todavía quedan entradas disponibles. Aquellos que quieran comprar, acceder, busquen en las redes, no sean vagos. Siempre digo lo mismo. Si no, tenés que tener una cantidad de información en la cabeza que te volvés loco. Nada, antes había que pelarse los cantos para buscar algo y buscarlo y buscarlo y conseguirlo, ahora no. Ay, no, dámelo servido. Manga de cristal que son todos. Bueno. Y sí, sí, es medio contraproducente sí, dar todo servido, sí. Pero bueno. Sí, claro que sí, porque no lo valoran. Sí, porque cual. No lo valoran. Sí, maldito sí. Internet. Y teléfonos Android. Todo inmediato. Pará, loco, pará. Bueno, yo vengo de otro tiempo, como que hubiera bajado una nave espacial, a veces me siento así. Sí, Field and Knife, entonces graba la segunda producción, ¿cambiaste de guitarrista? Sí, ahí hubo un cambio en la viola y bueno, nada, este tiene más, es, digamos, no viene con la misma impronta que venía el primer, la primera placa, digamos, ¿no? Sí. Es otra cosa, yo por lo menos lo veo de esa manera, un poco quizás más speed, más vinculado con eso. También, siempre sin perder también, la onda. ¿También compuesto en la sala o ya llevaste ideas y esas cosas? No, ya lo, eso todo lo hicimos de la misma manera. Quizás el primero no tanto, pero ya el segundo se compuso íntegramente ahí en la sala. Sí, sí, en épocas justamente de pandemia. Pandémicas. Sí, sí. ¿Cómo hacían para evadir la ley? Y Breaking the Law. Sí, sí, tal cual. pero no, qué pavada, por favor. Sí, la verdad que, pero bueno, nada, en cuanto se pudo fuimos y sí, era todo un, sí, toda una aventura, vamos a llamarlo, no sé cómo explicarlo, pero bueno, lo pudimos hacer y está bueno porque veníamos como bastante contenidos todos, entonces la verdad que necesitamos volcar y descargar por algún lado. Bueno, Leitare by Dead se llama la segunda producción 2021, segundo EP o segunda producción. Sí, sí. Si van al Bandcamp de la banda, hay una cantidad de temas que no aparece en la enciclopedia Metalium. Sí. Como... No sé por qué eso. Creo que... Es el que cargó la data. Sí. Por lo general pasa eso cuando, por ejemplo, cuando se suben los temas a Bandcamp, que eso lo hacemos nosotros, y al subir de a poco los temas, quizás como que ahí toman que es un simple, un single. Claro, exacto, o un EP. Y nada, obviamente cuando salieron en cassette están todos los temas ahí. Ah, está bien, está sí, bien. Sí. Vamos a escuchar uno de Leitare by Dead, entonces. Vamos con uno, elegite uno. The End of the World. El segundo. El segundo. The End of the World. Field of Night. sin música. Es Field and Knife, lo que acabas de escuchar pertenece a Letary by Dead, un EP del 2021, que ahora lo tenés compilado. ¿Le pusieron nombre a esta compilación? No, tiene los dos títulos. Los dos títulos, sí. Esta compilación está en CD, es de reciente edición, esta semana creo, ¿no? Sí, esta semana salió. El físico. Sí, oficialmente. Y lo pueden conseguir a través de del fanpage de la banda. Googleen Field and Knife, busquen los links. Si no, vayan al concierto de Whiplash, ahí hay un stand de merchandising y ahí van a estar a la venta disponibles los CDs de Field and Knife. Te iba a preguntar algo de Field and Knife y se me acaba de ir. Así que, sorry, si ven la idea, por ahí dando vuelta, la llaman, por favor, que vuelva. Respecto, ya que estamos los integrantes, porque mencionamos, no nos nombramos, pero bueno, ya que estamos, hagamos. Está en la formación actual Gustavo Quiroga en batería y Gastón Thierry en viola, guitarra. Bueno, y con tu otro proyecto, Bonehammer, con el que vos me decís que tenés más actividad, acá tenemos en mano, estoy viendo un CD editado, ¿esto es, me dijiste? Es 2019, si 2000, no me equivoco. Pero la edición es china. Ah, sí. El sello es chino. Sí, Awakening se llama. Awakening Records. Mirá vos, no la tenía esa. Y trae la cintita esta. El lobby, sí. Es glorioso. En los discos, sí, por lo general japoneses o chinos. Y acá en Bonehammer, vos estás en voz y también en bajo. Estaba en voz y en bajo, sí, ya el segundo no. Ajá, ¿solo vos? Solo vos, exacto. ¿Y por qué resolviste encargarte solo de la voz? Porque... ¿En práctica? Porque quería diferenciarlo también de Field and Knife, en el cual también sí toco y canto. Y es más una propuesta un poco más visual, Bonehammer también. Sí. Entonces vi requiere imágenes, quizá otro Ajá. tipo de cosas. Lo de la imagen está obviamente pensado, ¿no? Sí. Para que sea una cosa estética, así, todo un combo, digamos, ¿no? Claro. Sí. Más allá de la música y algo visual en el cual se puede disfrutar otro tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Y ahora tienen fechas programadas. La única que hay es en junio. No sé si va a haber otra, o quizá fin de año o el año que viene. Ajá. Pero la única que hay es en junio ahí en Pana. ¿En el Pana? No me acuerdo ahora exactamente la fecha, pero creo que era el 10 o por ahí. Así que ahí pueden aprovechar porque tocamos una vez por año. Está bien, poco pero bueno. es lo que sí, lo se que pensó charlando, también inclusive desde un principio que fuese de esa manera. La otra vez estuvimos charlando y sí. Hablamos respecto a esto, porque a veces las bandas te sobresaturás tocando, sí, y te quemás en lugares de mierda. Sí, hay que por ahí salir recontra frustrado, gastás guita innecesariamente. Son muchos factores para tener en cuenta hoy en día. Y sí, sin lugar a dudas, así. Pero a mí no me parece mal, porque sé que muchas bandas lo están haciendo. No sé, tres fechas al año, pero tres buenas fechas, buenos lugares, buenos sonidos, buenos soportes. Sí, también producirlo mejor. Claro, exacto. Vamos a escuchar un tema de este trabajo, Black Cross Invasion. Ya el nombre más o menos te tiene que dar una idea por dónde viene la parte sonora. Bonehammer, elegite el tema que vamos a escuchar y escuchamos Bonehammer. Possess, el 9. El track número 9 vamos a escuchar ahora de Bonehammer, así que ya está en punta, vamos con Bonehammer. We'll be right back. Bonhammer acaba de sonar, entonces, aprovechando acá la visita de Facundo Solano, bajista de Field and Knife y vocalista de las dos bandas, de Bonhammer y de Field and Knife. Ahora que van a tocar con Whiplash y sabiendo que tocan prácticamente casi nada en vivo, ¿cómo pensás en el set para el vivo? Y la verdad se hizo, sobre todas las cosas, pensando en que se tenían que tocar los temas nuevos, que es lo que ya por suerte está grabado, y calculo que quizá antes de fin de año ya lo podemos sacar. La idea, nada, es seguir evolucionando quizá en cuanto al sonido, y bueno, también era el momento para hacer dos lanzamientos quizá en un año, que por ahí, hoy por hoy, es claro, bastante loco de pensar, sale eso. Sale redondo, claro. Sí, tal cual. Pero bueno, también se aprovechó, estaban los temas nuevos y el set se basó en, sobre todo, los temas nuevos y compilado del primero y el segundo, claro, disco, más o menos. Claro. Sí. Como ser soporte más de una banda internacional, siempre te limita con el tiempo. Entonces, medio como que ahí tenés que pensarlo un poco. Sí. En cuanto al tiempo, no nos jugó a favor porque... Ah, bueno. El set debe durar, 30 minutos, 32, pero también fue pensado con esa idea, qué sé yo. O sea, que sea algo contundente, que sí, corto y que den ganas de más, ¿no? Sí. Siempre esa es la idea. Así que coincidió todo. Como hablamos, no, por ahí no está programado, pero bueno, esas coincidencias que te van surgiendo, si las dejas pasar, esas oportunidades, digamos, es que como para dar un poco más de forma a lo que es la actividad de la banda y la vida de la banda, ¿no? Porque si no, que toda la vida en el pana, ¿viste? Sí, no, totalmente. Hay que tratar de, donde se pueda, tocar en lugares diferentes que obviamente valgan la pena. Y pero Field and Knife también tiene estas dos fechas importantes y después vuelve al cajón, o no, me parece que va a haber una más antes de fin de año, en julio, no sé si quizá en clube, varias bandas más también del género, diferentes, porque géneros, porque clube hace mix, sí, death metal, bueno. Trash, medio doom, bien, así que va a estar bueno eso también. Julio, todavía no tengo preciso la fecha, pero sabés que va a haber ahí una... Sí, posiblemente, qué bueno. Y quizás antes de fin de año podamos hacer otra también, y después, bueno, se pasaron de revoluciones de repente. era el momento para hacerlo, momento. Después, ahora o nunca. Y sí, después, la última vez fue el 2018, así que estuvimos bastante tiempo guardados. Claro. Era la oportunidad. Igual, no sé si la idea es cumplir este año, ya el año que viene no sabemos, así que se jubilan, por lo menos, se jubilan. Sí, aprovechen ahora. No, totalmente. Vamos a escuchar otro tema de Field and Knife, de la segunda producción, de Lightary by Dead. Elegiste otro tema para escuchar, el track 8, Driller Killer. Lightary by Dead es la LP, salió en el 2021 y hoy lo conseguís compilado en un CD. Field and Knife, suena así. Diabolus in Musica. Field and Knife, así suena Field and Knife de su segunda producción, Letare by Dead, que ahora está compilado en un solo CD, edición limitada. Por ejemplo, aquellos que van al Parque Centenario, ahí lo van a poder conseguir. Sí, este domingo lo van a poder conseguir ahí. Aparte sale el fanzine Metallica, el nuevo número del fanzine Metallica se va a estar distribuyendo, este fanzine de que hace como 30 años que sale. Fabián de la Torre va a estar haciendo entrega en mano, con foto ahora, porque ahora todo es imagen, así que anda a buscar tu fanzine Metallica, sacate una foto con Fabián y él la va a publicar en las redes. Y busca porque ahí va a estar el Field and Knife, ahí este trabajo de reciente salida editado. Viene esto de reciente salida, Von Hammer también está en actividad, o sea... Sí, por ahora estamos planeando un tercer lanzamiento. Así que ya tenemos los temas, es nada, terminar de redondear algunas ideas, pero y entrar a grabar. Sí, entrar a grabar. ¿Tenés sello o y o hay grabar y después sí, hay no, ya hay un par de sellos de afuera que sabemos que le podemos ofrecer material y seguramente van a estar interesados en hacerlo. Así que y nada, y también seguramente esperar el segundo disco de Von Hammer, creo que va a salir por un sello este año, de uno de Estados Unidos y uno de Colombia. Eso es interesante porque es el underground del underground, porque si las bandas bien son underground, tocan en lugares reducidos, vos estás viendo una banda que capaz que es de tu barrio, pero la repercusión que tiene la banda no te das cuenta hasta que hoy en día lo puedes ver por las redes, ¿no? Obviamente. Pero bueno, imagínate, acá en mis manos tengo el disco este de Blood Crush Invasion, que escuchamos un tema editado en China. Sí, sí, tal cual, sí, sí. Eso también quizá fue... Del 2019, o sea, esto es súper reciente. Sí, y fue también planeado así. Eso la verdad que nos lo propusimos y por suerte lo conseguimos. Porque desde un primer momento la idea era que tener un sello afuera. Entonces salió, bueno, y salió. Creo que con esto estás validando el hecho de perseverar y luchar, ponerte una meta y enfocarte y darle para adelante, porque nada, si vos te lo propones vas a conseguirlo. Aquellos que están esperando que en la casa le vayan a golpear la puerta el productor para decirle: vení, flaco, vení con tu banda, yo hago un show internacional y vas a tocar. Explicarlo vos con tus propias palabras. Sí, no cual, existe, es una fantasía. No existe y no va a existir tampoco, así que hay que salir y hacer las cosas. ¿Qué pasa con las bandas que son cómodas? Las bandas vagas, las bandas que no se lo toman en serio. ¿Qué sucede con esa banda? Nada, son bandas. Es como me junto con mis amigos el jueves para ir a jugar al fútbol. Es un hobby. Pero sí, cuando sí, le das una vuelta de rosca y laburás a conciencia en el sentido de tomártelo en serio, te preocupas por tu instrumento, porque la calidad de la voz, a ver cómo la trabajo, cómo hago esto, el logotipo, la imagen, la parte estética, bueno, va todo de la mano y tenés los resultados. Cuesta, no es fácil. Sí, seguro, pero todo cuesta, pero... Pero hay que trabajar y se consiguen esas cosas. Sí, seguramente la recompensa es doble. Y no digamos que estamos viviendo en época de bonanza, ¿viste? No, nunca. La plata sobra. Sí, acá nunca, pero bueno. Todo lo contrario, y yo creo que es producto también de vivir en esta mierda de economía, de situación, y creo que cual. La supervivencia es el más apto, ¿viste? Es una, sí, seguro. Va por ese lado. Seguro. Y hacer hasta... las últimas instancias, o sea, totalmente. Yo creo que si uno no hace y también está en la cómoda, es como que no aportás nada. Entonces, sí. Hay que, tal cual, hay que ponerle todo manos a la obra. Y sepan que la historia la escriben los que ganan, ¿viste? Los losers, los perdedores no escriben la historia. Después que cada uno haga su propio análisis de conciencia y vea si deja el bajo, la guitarra y continúa en la fábrica o no. Pero lo que vos estás comentando, lo que estamos hablando acá, es algo que yo siempre lo vi y siempre me molestó de las bandas esas light, en el sentido de comodidad. Sí, bueno, Recién lo estábamos hablando también, hay un montón de, por suerte en esta época hay un montón de herramientas que se pueden usar, sí, y están a favor de las bandas, vamos a llamarlo de esa manera, y se puede sacar un poco de provecho, que es nada más una pequeña recompensa a lo que uno aporta, ¿no? Claro. Sí, estamos hablando de música, de ofrecer a través de las redes tu música y tener una retribución. Sí, exactamente. Que me parece súper justo. Sí, sí. Pero, inclusive, ojo, no es solo Spotify. No. Todos creen que la vida pasa por Spotify. No, inclusive lo que puedo llegar a aconsejar es que las bandas que estén del otro lado, si usan Bandcamp, es una buena herramienta, pierdan, digamos, como tiempo, para, analicen, busquen, sí, como para aprovechar, venderse afuera y subir todo el tipo de merch que la banda tenga. Y hay gente que está siempre predispuesta a conocer bandas nuevas, propuestas nuevas, interesantes, y claro, 200.000 millones de seres humanos ahí, sí, arriba en el planeta Tierra. Alguno te tiene que dar bola. Alguien por ahí en algún momento mete un clic y ese clic. Aunque sea por error, no importa. Sí, no sabemos, por curiosidad, pero digo, qué sé yo, quizá la curiosidad fuera en otros lugares más barata que acá. Eso es muy probable, es cierto. Pero bueno, pero por lo menos se puede aprovechar eso también como para que la banda salga un poco de Argentina también. Hablábamos de los covers que hacían. Tienen un cover de Cyclone, sí, grabado. En el segundo disco hay un cover de Cyclone y en el primero uno de Warcry, la banda de Estados Unidos. ¿Y Cyclone por qué? O sea, ¿cómo llegó? ¿Por rebote? Porque siempre ese estilo de banda nos gustó. O sea, las bandas trash, si se quiere, quizá. Ni me animo a decir que de segunda línea, quizá de una tercera línea o totalmente, cuarta línea. Sí. Con todo, no porque sea mala, sino porque hay un montón de bandas de ese género. Y bueno, la verdad que siempre nos gustó ese disco y salió la idea de hacer ese cover, que es un temazo. Y el disco ese es para mí una de las piezas fundamentales del thrash, sí, claro, europeo, sin lugar a duda. Claro, exacto. Así que vamos a escucharlo entonces. Fall Under His Command, o His Command, número de orden 7 en Field and Knife, Letary by Dead, LP del 2021. Así que escuchamos la versión de Field and Knife del tema de Cyclone. cortina que identifica que este programa está llegando a su final. La edición número 189 de Diabolus y Música del día 12 de mayo del 2023 está finalizando, y bueno, finalizando aquí con Field and Knife. Escuchamos el cover que Field and Knife hace de la banda Cyclone, una banda de los 80 que tuvo su momento, sus 5 minutos de gloria, que podríamos decirlo, porque después, bueno, se los tragó la vida. Esas cosas que pasan por ahí. Vinieron los 90, sí. El Granchi, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y aplastaron comercialmente a muchas bandas que no les redituaba seguir vivos, porque creo que eso pasó, y a otros se les agotó la imaginación y a otros aggiornaron su sonido. Pero bueno, me estaba diciendo que Cyclone está en actividad ahora. Sí, sí, sí. O sea, por lo que vi y pude ver, estaban tocando, y la verdad que sonaba bastante bien. No tuve la oportunidad de verlo, pero sí. En los festivales, así, qué sé yo, el Keep It True o acá atrás, ajá, que han tocado, hay por ahí videos que se pueden llegar a ver ahí en la red, sí, claro, de esos festivales. Es loco porque, bueno, vos, Field and Knife, Bornhammer, tenés ya donde canalizás toda esa influencia, toda esa música, que tenés, toda esa carga que alguna vez absorbiste, y quizás sin pensarlo está saliendo la influencia, y todo te lleva a retrotraer a los 80, ¿no? Final de los 80, de la música moderna, por decirlo de alguna manera, o actual, por ahí, como para que no suene tan feo, ¿qué escuchás, qué te gusta? Y solo bandas que hacen sonido retro. Sí, sí, o sea, no puedo ahora por ahí acordarme alguna, pero... ¿Viste? Sí, sí, o sea, las bandas nuevas por ahí, no sé, entre comillas, ¿no? Power Trip, por ejemplo, me gusta. Uh-huh. Son bandas que no tuvieron, porque bueno, no están más en actividad, pero... tienen solamente un par de años y tienen varios discos grabados, y me parece que está bueno. Igual acá, viste, que volcamos todas las influencias, todos los integrantes que estamos involucrados, volcamos todos más o menos la misma gama de influencias en los discos también, viste. Entonces, como que todos crecimos con lo mismo, claro, con las mismas bandas pilares, vamos a llamarlas, y después, bueno, quizá incorporamos, claro, algo. Igual, por ahí se sobreentiende extra, como digamos, pilar. Un Metallica, un Slayer, un Venom, pero claro, pero había por debajo, seguro, una segunda y una tercera, segundo y tercer subsuelo, sí, digamos, sí, sí, sí, de bandas de una calidad buenísima, que después, bueno, por cuestiones de la vida, por demás, por ejemplo, hoy presentamos una banda que tiene 30 años de actividad y recién está sacando ahora un single, una banda americana, claro, de Doom. Claro, Doom Sabatesco, ¿viste? Sí, sí. Y nada, y tenían un par de demos. Y qué sé yo, esas cosas, viste, son muy locas. Lo importante es que aquellos que quieran descubrir a Whiplash pueden ir a ver el show de Whiplash y descubrir a Field and Knife. Así, digamos, se lo pueden encarar. Whiplash también es una banda, hablando de los 80, súper tradicional, o digamos, que explotaron en su momento. Y bueno, y ahí están, te van a tocar aquellos éxitos clásicos de Power and Pain, que es lo que todos vamos a ir a ver. Me paro ahí enfrente y pasame por encima, una cosa así. Y pero previo van a Field and Knife va a estar tocando, así que el show está programado 18:30, la puerta, y yo calculo, como te mencioné antes, esto lo digo nada más porque el otro día dieron puerta en Napalm Death 19:10. Estaba tocando el soporte, sí, tal cual estaba programado, así que evidentemente en ese tipo de lugares esas cuestiones funcionan. Sí, sí, funcionan los horarios y los tiempos y demás. Así que, bueno, Bornhammer, busquen en las redes, Field and Knife, busquen en las redes. No sean vagos, loco, todo servido, no. No va eso. Y vamos a despedirnos escuchando un tema de Field and Knife, obviamente. Quedan ahí un par para escuchar, no sé, ¿qué te parece para cerrar? Voy a elegir el otro cover, Wicked Warlock. Wicked Warlock, que está en la primera producción, que está compilado ahora en un CD, y busquen porque está edición limitada, ojo, esas cosas son importantes. De acá a un mes lo vas a buscar y no lo vas a encontrar. Bueno, yo me despido hasta dentro de 7 días. Te agradezco, Facundo, que te hayas acercado para presentar a Phil Knight. Por favor. Un gustazo disfrutar y compartir esta música y esta charla de vieja escuela. Bueno, sos tan vieja escuela como yo, pero... pero consumo pero vieja escuela. Tu batero sí, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Cerramos entonces el episodio número 189 escuchando Field and Knife. Nos vemos en 7 días. Cuídense, que la calle está peligrosa. Señor operador, muchas gracias a su asistente ahí que estuvo operando. Un placer operarlos. Sí. Nos vemos en 7 días entonces y cerramos con Field and Knife.